Pues es que a veces no hace falta película para que te pongan los pelos de punta, simplemente con un buen audio, con una tremenda y tenebrosa ambientación musical, ya es suficiente para que tu cuero cabelludo y tu vello corporal se ponga mirando hacia el infinito. En fin, que el audio que acabamos de escuchar, el audio con el que comenzamos esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, pertenece a un clásico, a una película de que ya podríamos denominar de culto, una película de la que presumiblemente hablaremos hoy más o menos en profundidad, llamada Black Christmas, la película Black Christmas del año 1974, ya hace pues un porrón de años de este título. En estas pasadas Navidades ha habido un nuevo remake de ella que todavía no hemos visto, pero quizás hoy pues le daremos unas pinceladas sobre una película que para muchos es fundacional en el género slasher. Eso también lo podremos debatir si Black Christmas es muy slasher o es poco slasher por aquellos años de 1974, pero lo que sí que debo hacer antes de seguir dando la chapa y tirando mi verborrea por el micrófono es saludar en el inicio de este programa, de esta entrega de Sin Audiencia llamada 879, que no lo había dicho todavía, a mi partner habitual, que hoy está en la posición 2, pero usando el micro 4, el de las tiricas amarillas. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Ya nuestra audiencia sabe qué micrófono tiene las tiricas amarillas. Es el El que bueno. lleva el esparadrapo verde hay que arrinconarlo, que Sí, es el que estaba en la posición 2 y por eso hay que dejarlo le he dado. para el invitado odioso, ¿no? De Sí, ¿no? turno. Para modificar la voz y dejarlo como Sí. un pitufo malsonante. Ahí está. Y bueno. Y la verdad es que, pues también debería decir Jordi, pues apuntalando toda esta entrada e introducción sonora musical perteneciente a la viejísima ya película Black Christmas, que era el señor Carl Zittrer, con doble T y con Z en su apellido, el autor de estas melodías, vamos a llamarlo melodías, vamos a llamarlo ambientaciones sonoras que acompañaban los tremendos y tenebrosos hechos que se narran en la película y que pues es uno de esos ejemplos en los que pues el sonido puede aportar si cabe más cague, más terror, más horror si cabe a unas imágenes que son ya de por sí pues un poco tremendas, ¿no? Así que pues desde aquí agradecimiento máximo al trabajo del señor Carl Zittrer y sobre todo agradecimiento por parte de la parte, digamos, del pelo corporal de la gente que ha visto esta película durante décadas y décadas, desde 1974, y que, bueno, pues que todavía se puede disfrutar, que está por ahí conseguible en internet y que, al fin y al cabo, pues es un pequeño título que ha dado lugar a un montón de cosas después. Pero bueno, de eso hablaremos en un ratito, si acaso. Pues muy bien, pues vamos a empezar el programa con la interacción con la sin audiencia que ha estado muy espabilada en este nuevo año. Sí, no están de resaca como No, nosotros el no, otro no, día, ¿no? exactamente. Entonces han dejado un montón de mensajes, Muy empezando bien. por David, que se ha registrado en el libro para decirnos una cosa sobre una serie. Primero de todo, darle la bienvenida a David, porque todo el mundo que Sí, viene por señor. primera vez a nuestro libro de visita le damos la bienvenida y nos dice: Saludos. os escribo solo para comentar que me gustaría que le hicierais el justo reconocimiento que debería tener una de las mejores series que he visto nunca, Mr. Robot. Enorme final y serie que solo queda en mi ranking por detrás de Breaking Bad. Bueno, pues se habló en tiempos de la primera temporada de Mr. Robot, fue Sí, Agus quien habló de ella. cuando Agus vivía en esta Sí, casa. señor. Y luego, pues no la hemos retomado porque tú llegaste a ver algún capítulo, ni yo Ninguno. tampoco. Entonces, No, so, estamos. soy un profano de Mr. Robot y no dudo que me No, gustaría, ¿eh? no, están nuestras pendientes Sí. y son deberes que debemos hacer. Entonces, le haremos justicia en cuanto la tengamos vista. Cuando tengamos un bucle en el espacio-tiempo y podamos ganar unas horas de vida para poderle meter al señor Robot. Luego tenemos a Oriol, que aparte de enseñarnos, de desearnos un 2020 mucho mejor que el 2019, nos comenta varias cositas. Quería comentar, después de haber leído por las redes muchas críticas hacia el episodio 9, que yo fui a verla y me lo pasé en grande. Que sí, que tiene sus incoherencias y sus fallos, pero también tiene sus momentos épicos, sus momentos emotivos y viejos amigos, que con su sola presencia te ponen a mil. Y sobre el cierre de Star Wars, yo disfruto de cada una de las películas, de la primera a la novena. Haré maratones de Star Wars segurísimo. Sobre series. Match. Noruega, de menos de 15 minutos de duración cada capítulo. Está muy bien para echarse unas risas a costa del pobre protagonista. Narrado por dos comentaristas deportivos. Bueno. O sea, es como un gafe desgraciado narrado por comentaristas deportivos. Bueno, pues Match. The Witcher. Está bien. No he leído los libros y no he jugado los videojuegos, por lo tanto, no sé si la serie es fiel. Pero quizá me esperaba algo más espectacular o una historia más compleja para la cantidad de personajes que salen. Espero que la segunda temporada sea mejor. De hecho, ya han dicho que habrán 7 temporadas. ¡Madre mía! A ver. En Filmin he descubierto This is England, película inglesa con toques traimpostinescos que trata sobre skinheads, racismo y la guerra de las Malvinas. Aquí hablamos de ella ya hace unos cuantos añitos, si no me equivoco. Sí. Ya que está ambientada en el año 82. Lo bueno es que además de la película hay un par de series más con el mismo título en las que pude ver la evolución de los protagonistas de la película. Aunque ya tengan unos años, tanto la peli como la serie es totalmente recomendable. Pues nosotros la serie ya no la hemos seguido y bueno, pues está curioso que la película haya desembocado en serie. Sí, señor. Brassic, también en Filmin, otra gamberrada de serie inglesa que trata sobre un grupo de amigos y sus trapicheos. The Mandalorian es bien, es muy bien, es tan bien que no hay mucho más que decir que ella. Bueno, sí. No entiendo que sabiendo cómo está el tema de la piratería en Españistán, Disney vaya a estrenar su plataforma en marzo. Por esas fechas, todo Quisque habrá visto de Mandalorian. The Expanse, temporada 4, también es muy bien en su línea, un pedazo de serie de ciencia ficción como pocas. Y aprovecho para decir que en julio de este año se estrena el festival Fanboy, en el pueblo donde vivo, San Boi de Llobregat. Y deja el link a la web fanboy.com y pocas cosas más, reiterar el feliz 2020 para todos. Ah, y perdón, comentando algo que dijo Sudaka sobre la serie Silicon Valley. Dice, Guilfoyle es Dios, perdón, es Satán. Divertidísimas 6 temporadas que han sabido a poco. Lástima que haya finalizado ya. Ojalá algún día podamos entrar en el club de las 3 comas. Esto supongo que es el argot de la gente que sigue Silicon Valley. Me temo. Y de la programación, en su defecto. Sí, evidentemente. Lagartija nos dice, buenas, compisino audiencias. Feliz 2020 y feliz nueva década. Que el año nuevo nos traiga a todos grandes historias personales y en el formato que prefiráis. Para responder a Oriol y Sudaka, también sigo Silicon Valley, pero la verdad es que la trama principal, con tanta fusión, adquisición y demás, se está volviendo muy corporativa barra aburrida. Guilfoyle es uno de mis alter egos, grandísimo personaje y actor. Por cierto, ¿habéis visto cómo se ha puesto Kumail, actor de origen indio, para los Eternos de la Grande? Mirad esto y flipad. Bueno, pues un actor que se ha amazado bastante para hacer el papel en los Eternos. Muy bien. Como siempre he creído que hay gente, que no hay gente fea o gente mala o en mala forma física, sino solo pobres sin tiempo o sin ejército de nutricionistas y entrenadores personales, ortodoncistas y demás médicos de estética. La Virgen. Acerca de Star Wars 9. Lamento discrepar con la mayoría. Hace tiempo que no me da nada nuevo y me aburre sobremanera. Es el producto perfecto para la grande. Pura nostalgia, puro fanservice y repetir, repetir, repetir. Ya sé que toda la saga está cimentada en la nostalgia, pero podían haber cositas nuevas y tal. Las únicas pelis necesarias para mí, aparte de la trilogía original, el episodio del 4 al 6, son en este orden, el episodio 3, el 7 y Rogue One. Todo lo demás lo podrían haber ahorrado. Y al final creo que toda la saga, más que la historia de los Skywalkers, es la historia del liante más grande de la galaxia. Y hace un spoiler, no voy a decir quién es. Y creo que ya lo dije, pero coincido con el Hum. Wutan American Saga es la bomba. La verdad es que me moló mucho revivir aquellos años. Recomendaros encarecidamente The Morning Show, sobre el acoso sexual, el Me Too, las noticias y las luchas de poder, conspiraciones, montañas rusas y dos grandísimos, Jennifer Aniston y Steve Carell. Siempre he dicho que la mayoría de los buenos actores de comedia son buenos actores de drama también. No me interesa para nada The Witcher, en general me aburre mucho la temática de magos y demás. Jugué al videojuego y debido a su alta dificultad tampoco me gustó nada. Creo que todo este sello está muy sobrevalorado. Pues The Witcher es uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca, que lo sepas. Gran abrazo, cracks. Siempre alegre de leeros y escucharos. El enviado más allá del mundo. Del muro, perdón. Por data, propongo para el programa 900 un especial de lo mejor del siglo XXI en 5 categorías, con 5 o 10 candidatos por categoría. Mejores películas, series, libros, cómics y videojuegos. Podríamos organizar una porra votación y después comentar algo todos en un programa especial cuando toque algo parecido a la mesa redonda de Sitges y tal. Ahí queda la idea. toma ya, ¿eh? O sea, encima ahí lanzando trabajo, pedradas de trabajo, pero bueno, también... Pero está muy bien. Sí, sí, sí, yo me apunto a la mayoría de trabajo extra, pero claro, también debemos un poco asumir, Jordi, que estamos en este momento actual en el programa, y hacemos un inciso en el libro, 879, o sea, nos faltan... 21. Nos faltan poquitos para el 888. Ah, bueno, eso menos. Ya. Sí, sí. Depende si lo vamos a hacer. A mí casi me hace más ilusión hacer un especial el 888 que el 900. ¿Por qué te trae el 888? Pues porque son tres números seguidos. Yo qué sé, es una gilipollez. Pues igual que 666777. Sí, tiene un significado, incluso 777 tiene un significado, pero el 888. Bueno, yo ya voy a descubrir. Vas a descubrir que tú estás trabajando en un significado para el 888. Sí, yo tengo 9 semanas para conseguir darle una identidad a ese número, que quizás no lo consiga, que todo es probable. Pues dímelo con cierta antelación para prepararme algo, más que nada. Pero bueno, sí que es verdad que el número 900 también se podría aprovechar para hacer algo. No sé si lo que nos invita Lagartija o alguna otra cosa diferente, pero o igual ni una cosa ni la otra, sino algo mezclado. Pero bueno, ya lo podemos valorar. Pero la cuestión es eso, que también pues nos va a caer el 900... Vamos a decir que dentro de 3-4 meses aproximadamente. Sí, para primavera. Me refiero que más vale que lo vayamos pensando. Algo pensaremos. Sudaka nos dice: saludos, vine a recomendar un par de cosas y vilipendiar otro par. Lo Vamos. Primero, Drácula en Netflix. La estrenaron ayer, 3 capítulos de 90 minutos, están muy bien. Tratamiento más que digno para la obra de Bram Stoker. Hace tiempo que no se enaltecía la vida o muerte del vampiro definitivo. Ya está bien de vampiros en jeans, adolescentes y emos. Lo segundo, Richard Jewell, lo nuevo de Clint Eastwood, basada en un caso de la vida real. Pocas veces un patriota norteamericano despierta mi simpatía y admiración. Un buen tipo, el gordo de la película. Pensé que me iba a chocar el norteamericanismo, pero esta vez el protagonista es una persona y no un país. 89 años de Eastwood, ojalá lo muerda un vampiro. Por otro lado, me encontré una película pequeña, My Friend Dahmer, de 2017, sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, un caníbal de estos que se cultivan en Estados Unidos cada cierto tiempo. La película narra la niñez y adolescencia del loco este y se acaba, sin matar ni sin comerse a nadie. Justo aparecen los créditos cuando se viene lo interesante y no hay segunda parte. ¿En la cabeza de quién cabe mostrar la vida de un asesino serial sin sus crímenes? Pues esto es lo que pasa en el cine de género actual, que hay gente que empieza a darle vueltas a los conceptos y acaba haciendo películas como esta, ¿no? Que es decir, pues te cuenta la vida inocua de un futuro asesino en serie. Yo no la he visto, sé que estuvo en Sitges, por ejemplo, pues eso, hace un par de ediciones, creo recordar, y la cuestión es esa, que quizás lo que el autor o el director pretendía es hacernos ver que quizás un caníbal puede ser cualquier persona, porque casi cualquiera puede tener una vida normal, ¿no? Y quizás, pues no sé si este chico tuvo una vida más o menos normal, pero la cuestión es que tiene que haber una motivación argumental para cortarlo ahí. Y entiendo que, bueno, pues estos coitus interruptus a veces son bastante premeditados. Yo creo que esto es muy premeditado. Sí, pero ¿necesario? Depende. No ves Visions, yo qué sé. Sí, no ves Visions, ya lo has dicho tú. Y para terminar, Hotel Artemis, de 2018. Ah, mira, esta la tengo pendiente yo. Un reparto coral donde no se salva ni una anciana Jodie Foster ni una Sofía Boutella que desborda sensualidad. Mala la película, ¿entiendes? Mala de narices. No la Sofía Boutella. En general, es una distopía futurista en 2028 donde hay un hotel-hospital donde los criminales son curados. Y eso es un hotel y también un hospital. Van criminales, los curan y pasan cosas mientras uno se aburre y se acaba. Joder, pero si hacen eso, deberían pasar cosas entretenidas. Pues eso es lo que opinas. De hecho, yo conocía el argumento de Hotel Artemis. Pero así como lo ha definido él. No, bueno, sabía de lo que iba un poco, ¿no? Y dije, cuando conocí de su existencia, dije, pero pensaste si esto... Pensaste en John Wick. Pero claro, pues esto es como el John Wick. ¿Qué ha pasado? Ha habido ahí... es un fallo de Matrix, que sean dos películas tienen un argumento parecido. Una en vez de un hotel es un sanatorio. Sí, sí. No sé, y... Me llamó la atención, incluso llegué a pensar, digo, a ver si va a ser una especie de spin-off apócrifo del John Wick, que todavía no ha empezado. Claro, cuando salió esta no estaba hecha la tercera parte, creo que estaría la segunda, como mucho. Y claro, pues daba que pensar, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que algún día me atreveré con ella a ver si es tan mala como dicen. Bueno, Y Sudaka se despide. Buen año para todos. Jackal, ¿qué tal, compañeros? Muchas cosas vistas y por ver por Navidad. Capítulos 1 y 2 de Drácula de la Gran N. El primero, increíble a nivel de actuaciones, decorados, etc. El segundo está más relacionado con los creadores de Sherlock por su trama de detectivesca. Bueno, toda la serie es de los creadores de Sherlock y eso se nota. Vale. Pero no está mal. A ver el tercero. Zombieland 2, aparte de algún par de gags, muy floja y llega con años de retraso. Pues sí. Star Wars Rise of Skywalker, la peor manera de terminar la tercera trilogía. Un sinsentido continuo. The Mandalorian, la mejor manera de limpiar el mal gusto de Rise of Skywalker. Doctor Sleep, me la esperaba peor, he leído el libro, pero me ha gustado mucho. Y The Night Of, serie del HBO con Turturro y el villano de Venom, investigación policial de gran nivel. Manu69, que tengáis un fantástico año sin audienceros. Ya me he visto los tres episodios, más bien películas, ya que duran casi hora y media, de Drácula. Y aquí va mi opinión. Al principio no me convencía el actor protagonista como conde, pero tengo que reconocer que borda este Drácula cabroncete. Uh-huh. Y ahora ya era hora de un conde que no fuera un llorón, al que le gusta ser un vampiro y hacer el mal por donde pasa. Pues hombre, la verdad es que sí, porque vaya tela. Llevamos una racha, Jordi, con los vampirismos que bueno, tú tienes que estar poco menos que frito, pero bueno. En fin. Aunque basada en la novela original, se toma muchas licencias que, por mi parte, les perdono. Aunque a veces su ritmo es pausado, la serie no se hace aburrida y, aún conociendo la historia, te mantiene pendiente de la pantalla. La serie está dividida en tres partes, las cuales se podrían ver por separado, lo cual también facilita su visionado. Muchos catalogaron la serie como gore y nada de eso. Hay sangre, sí, pero no olvidemos que es coproducción con la BBC y no hay ninguna escena demasiado explícita. En mi opinión, un producto muy decente, no perfecto, pero recomendable si añoras los Drácula de la Hammer y aborreces los vampiros de mierda que últimamente tenemos que soportar. Un abrazote. Por data, normal que haya muchos que nos haya decepcionado el episodio 9 de Star Wars. Disney cogió todo el metraje ya terminado y lo volvió a montar y cortar por todos lados. Ya conocéis mi opinión al respecto de los chupatintas metidos a director de cine. Los metería todos en un compactador de basuras. Encendido, espero. Sin anestesia. Y, por último, Unai, que nos dice: camaradas, Drácula es muy bien. Arriesgado tercer capítulo, pero lo compro totalmente y como encima soy un ñoño de mierda, la frase final ya me dejó muerto en el sitio. Hoy hablaré yo sobre Drácula. Hablarás, ¿no? Después de todo lo que está trayendo de cola. Sí, ya ves que el libro viene cargado de Drácula. Sí, está draculizado hoy. Hay por Twitter algunas comparaciones de los getos de Christopher Lee y de Claes Van que son oro puro. Cierto. Además, es una cosa que le comentaba precisamente antes de empezar el programa a Javi. Rise of the Skywalker. Suscribo todo lo dicho por Jordi. En el cine llegó un momento en el que nos mirábamos cada vez que pasaba una de esas movidas y ya decíamos, porque sí. Todo es un enorme porque sí, aderezado de unos cuantos, qué casualidad, y sin sorgadas absolutas. En fin, lo de los iconos feministas con apellido de la familia del novio ya es un desastre total. Mandaloriano, bien, un buen primer paso. A mí, si me exploran el tema de los Night Sisters y de su planeta, teniendo como tienen el pie de Darth Maul, me parecería cojonudo. Antigua República, también. Y si se les fuera un poco la olla, recordemos que hay un par de novelas oficiales de zombies. Una de infección en una nave prisión imperial con Han Solo y Chewie como reclusos, y otra de zombies en Planeta Academia Sith, que además hizo el reseña de alguna de ellas en guardiaoscura.com. Sí, o sea que los que querráis saber un poco más de estas novelas de Star Wars con zombies, tenéis en la web de Unai las reseñas. Claro, es que, Jordi, otro interludio. Si quisieran, o sea, si tuvieran realmente ánimo de hacer cosas interesantes con el universo Star Wars... Lo que dijimos en el programa pasado, es que hay muchas cosas. Hay material, hay... Y además que es bien llevado, el material súper interesante, pero bueno... Falta que eso, que haya motivación. Hoy un cartel que no sé si es serie o es película, pero he visto el cartel que era algo así como Kenobi y una mano empuñando una espada láser. ¿Una mano vieja o una mano joven? No sé. Yo diría que era más mano joven. Más que joven, ¿no? Lo que hace Kenobi antes de convertirse en el venerable Kenobi. Uh-huh. O sea, lo que podía estar antes incluso de llevar a cabo el final del adiestramiento de Anakin. Uh-huh. Entiendo que iría por ahí. Bueno, hay material. ¿Vale? Y dice: mi voto también para The Morning Show, aunque no sea sin audiencera. Mi voto negativo a que Apple me haga spoilers en los avisos de los capítulos de sus series. Si alguien se va a suicidar o va a tener algún suceso escabroso, me lo avisan antes del capítulo recomendándome buscar ayuda profesional si tengo pensamientos raros o traumas. Es pasarse ya cuatro pueblos en tratar a la gente como idiota y ya me lo han hecho en dos de sus series. Hostia, impresionante. Es muy fuerte. Esto de la seguridad de los yankees, tío, de ser el... bueno. Que velan por tu seguridad y tu moral y, bueno, en fin. Y luego una postdata que podría parecer baladí. No es baladí. Pero para los conocemos a Unai, Es un gran halago a una de las grandes películas de 2019. Sí, un gran halago, ¿eh? Y fijaros lo que es la postdata. He visto Parasite y, bueno, al menos la he visto entera. Ha dicho bueno. En la frase ha dicho bueno. Exacto, exacto. Sale bueno y sale entera. Con lo cual, oye, es un cumplido, un pedazo de cumplido para cualquier cosa que venga de Corea. Doctor, estamos avanzando en la terapia. No lo sé. Yo creo que el paciente está avanzando. Ha tenido que ser una película muy top coreana para que se la veas, sencillamente, hasta el final. Bueno. En fin. Pues ya está, con esto dejaríamos de lado el libro, pero para que veáis, hombre, todo lo que ha traído. Que... Yo le diría a Unai, si ya te ves The Gangster, The Cop, The Evil, ya yo creo que te vas a curar completamente. Te lo quieres llevar al lado oscuro, ¿eh? Por supuesto, siempre. Bueno, y vamos a ir con los estrenos, que hay algunos estrenos sí, hay por ahí, sí. Hay algunos además que vienen de festivales recientes. Y otros incluso sorprendentes, porque yo rastreando en los títulos que hay he encontrado uno que he dicho, pero ¿esto qué es lo que es? Y es, no sé qué tal será la película, pero particular es lo suyo. Y no es El Faro. Vale, pues vamos a empezar con esta. Sí. Llega El Faro, que ha pasado por varios festivales, dirigida por Robert Eggers. ¿Este era el de The Witch? Sí, el de La Bruja, sí señor. Y bueno, que tienen la baza de interpretación principal repartiéndosela a pachas, William Dafoe y Robert Pattinson. En nuestro programa especial Sitges ya hubo sin audienceros que hablaron de la película y que dijeron que tiene maravillosas actuaciones y aburrimiento a partes iguales. Maravillosa fotografía en blanco y negro. También, pero que bueno, que había cierta lentitud y cierto contemplacionismo. Contemplacionismo, como lo queráis llamar. Estamos inventando palabras para el léxico castellano. Exacto. En fin, que El Faro, la gente en general dijo que aburridota. Sí. Que para hacer un largo, pues como que por muy buenas actuaciones que hubiera, se hizo pesada. A ver, a mí me sabe mal que se hable de ella en estos términos. No la he visto, no puedo ahí, pues eso, suscitar otras opiniones. Pero yo qué sé, a veces ocurre, no sé, si la peli da esta sensación, pues la dará. A mí me sabe mal, ya te digo, por el señor director, que a mí pues me pareció que hizo sí, porque además, un registro muy brillante a ti, con La Bruja con te The Witch. Mucho, sí. Y yo no sé si aquí se acerca algo a The Witch o simplemente, pues bueno, pues él ha seguido un poco escarbando en la tradición oral y en las leyendas de Nueva Inglaterra, pero un poquito más adelante en el tiempo que en la época de The Witch con este El Faro. Pero bueno, yo más que la peli esté más o menos bien, yo lo que le veo un problema es de coexistencia con otras películas de Faro que ha habido en los últimos tiempos, que ha habido unas cuantas. Y no solo estoy hablando de La piel fría, que también es una peli de faro, que ya vamos a hacer un subgénero de faros, ¿no? Porque al final, más de dos pelis de una cosa ya es subgénero, ¿no? Bueno, también pues... yo recuerdo que esta pregunta la hiciste en el programa especial Sitges, sí. Y ya la gente te dijo que El Faro, con toda su lentitud y aburrimiento general, era muy superior a La piel fría. A La piel fría. Pues bueno, ahí tenemos pues un dato. Mira, esa aseveración no la recordaba. Pero si no recuerdo mal, la hizo Iván. Gracias por recordarlo, más que nada, pues porque, joder, pues si tenemos el baremo de La piel fría, pues si El Faro está mejor que La piel fría, igual no es tan mala. Y luego también... Es que yo no he dicho mala, ¿eh? He dicho aburrida. Aburrida. Sí. Una cosa aburrida no tiene por qué ser mala, ¿eh? Sí. Porque además dijeron que las actuaciones estaban muy bien, la fotografía era impecable, o sea, cuidado. Pero bueno, hay otra película de Faro en liza que todavía... Creo que vino en Sitges de 2018, si no recuerdo mal, que fue Keepers con el Gerard Butler. Y, joder, pues es claro, son varias películas que en un lapso de 2-3 años pues son de misterio en un faro. Y claro, igual es mucho faro y mucho misterio todo junto y al final pues el concepto acaba un poco cansando, ¿eh? Y yo no diría sé. Que hay una película de terror así medio serie B que vino hace unos... En la última década, no voy a arriesgar el año, sí. No tengo ni puta idea... Que era como el Hada de los Dientes, que salía cuando había oscuridad. Y que tiene una escena final que pasa en un faro. Uf, me pillas totalmente fuera. Hostia, de juego. No me acuerdo. Yo diría que era como un Hada de los Dientes y que solo aparece cuando hay oscuridad. Sí. Y bueno, precisamente por eso la escena en el faro tiene su intríngulis. Vale, pues... A ver, si alguien se acuerda que lo ponga en el libro, lo estoy hablando diga, de memoria y sí, son... Además nuestra memoria recovecos, tiene agujeros gruyer. Sí, en este caso seguro. Bueno, pues este es uno de los estrenos y ya está, sí. Sí, no, otro de los estrenos que viene es el señor Sam Mendes, sí, que nos trae una película que, bueno, la gente que ya la ha visto ha alabado bastante, 1917, además, película triunfadora en los Globos de Oro. Ah, sí, ¿no ha sido el Joker la triunfadora? Sí, no, pero, no lo he leído bien, lo de los Globos de Oro. De las que han triunfado más cantidad, sí, ha sido Joker y 1917. Las que se han llevado la hostia ha sido El Irlandés y alguna otra. Menos mal, ¿no? Que porque si no, yo estaba dudando, Jordi, que igual éramos demasiado influentes para los Globos de Oro y se parecían demasiado a algunos de los sin audiencia, ¿no? Algunos de los premios del Sin Audiencia de Oro comparados con los Globos de Oro. Pero bueno, me alegro de que por lo menos haya películas que ni siquiera conocemos que hayan sido premiadas y que no tenemos ninguna vinculación ni influencia entre unos premios y otros. ¿Qué ocurre con 1917? Me temo que es histórica, ¿no? Y bélica. Bélica, sí, por señor. Por el número. Coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. Ya he dicho, dirigida por el señor Sam Mendes. Sí. Para que no se acuerde, pues aparte de dirigir un par de Bonds, Skyfall y Spectre. Ajá. Fue el director de American Beauty, entre otras. Y bueno, pues aquí dirige este drama bélico. Con un reparto, la verdad, brutal. O sea, aparte de George Mackay y de Ian Charles Chapman, que son los papeles principales, tenemos a Richard Madden, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth, Andrew Scott. O sea, realmente muy coral y un reparto pues interesante. Bueno, pues aquí nos cuenta un poco las vivencias de un grupo de soldados en la Primera Guerra Mundial, por lo que se dice... basada en las vivencias de su propio abuelo, abuelo de Sam Mendes. De Sam Mendes. Sí. Entonces, pues nos cuenta la historia de dos cabos a los que se les encomienda una tarea que no voy a decir cuál porque la sinopsis es una hija de puta que te lo cuenta, aparentemente imposible. Y entonces, bueno, pues es una carrera contra reloj y pasan cosas. Lo dejamos aquí. Bueno, peli bélica y histórica y aventuras y supongo que drama también porque siempre que hay guerra hay drama, así sí, que bueno. Eso es inevitable. Es asegurado. Luego me ha dado cierta curiosidad una película que viene también esta semana, este viernes, día 10. ¿Cómo se titula? Que se llama El misterio del dragón. Esa es la que me ha llamado a mí la atención también. ¿Y por qué me ha llamado la atención? Porque sí, es una película por varias razones que clasifican de acción, aventura, fantástica. Sí. El director es Oleg Stepchenko. Sí, un señor ruso. Señor ruso. Pero claro, te encuentras en el reparto gente curiosa. Increíble. Sí. El reparto es increíble. Porque lo primero que ves en el póster es un señor con bigote que te suena mucho. Sí. Y un señor con greñas así blancas y una perilla que te suena también mucho. También te suena mucho. Y estos señores son el señor Arnold Schwarzenegger y el señor Jackie Chan. Y bueno, pues... Te quedas a cuadros. Te quedas un poco a cuadros. Sí, señor. Luego es muy curioso porque he visto aquí que en el papel de embajador ponen a Rutger Hauer. Eso te lo iba a decir yo ahora si tú no lo hubieras visto. Entonces, claro, yo no sé... Si realmente la pudo acabar antes de fallecer. Yo imagino que es un papel de esos que es de pocos minutos y que y sí que igual debía hizo dejarlo un cameo, grabado así, sí. Porque claro, ya falleció hace un tiempo y esta película pone que es de 2019. Yo no sé si dejó grabado el tema. Y luego tenemos por ahí, aparte del señor Jason Fleming, al señor Charles Dance también. También. O sea que, bueno. A mí esto me ha abierto la curiosidad. No hemos visto la película, pero sí que. Sí que he dicho, ¿y esto de dónde sale? Entonces, yo he empezado a tirar del hilo y resulta que esta película, realmente en su versión rusa original, porque es una producción rusa o coproducción en la que la mayoría de la producción es rusa, más alguna otra cosa más, y que el título original es Vi, segunda parte, Vi escrito como V y latina Y. Y claro... He tirado del hilo del currículum del señor Stepchenko y resulta que pues hace 6 añitos, en 2014, el señor Stepchenko pues hizo Vi a secas. Vi a secas, aquí se llamó Transilvania, el Imperio Prohibido, que es una película también de aventuras en la que tenemos al mismo protagonista que en esta, El Misterio del Dragón, que es Jason Fleming. Es el señor, el actor inglés Jason Fleming, que pero es un actor cambio, secundario. El resto de reparto no estaba. Es totalmente ruso. O sea, el único tío, digamos, occidental, de Europa Occidental, es el Jason Fleming en esta Transilvania, el Imperio Prohibido. Y narra, según dice la sinopsis, esta Transilvania, el Imperio Prohibido, pues las aventuras de un cartógrafo que se tiene que adentrar en una zona remota de Transilvania y descubre cosas y historias que desafiarían la lógica humana de los exploradores y los cartógrafos. Pues, ¿quieres saber una curiosidad sobre esta segunda parte? Dímela. Narra la historia de un cartógrafo que recibe la orden de crear un mapa de una lejana región de Rusia. Pues ahí está. Pues ya está. O sea, es cambiar Transilvania por Rusia y, en cambio, te vas a Rusia, le quitas rusos al reparto y le metes nombres famosos de actores occidentales. Yo entiendo que la primera, la de Transilvania, pues fue bien en taquilla y tuvo sus réditos, y han dicho, pues oye, vamos a darle más a la manivela, pero esta vez vamos a subir la apuesta y vamos a llamar al Choache y al Jackie y a unos cuantos más, y vamos a hacer aquí una película espectacular que parezca, pues, de corte, vamos a decir, internacional, no vamos a decir occidental, que queda feo y colonialista, y joder, pero que sea meramente y puramente rusa. Y además, pues, el argumento entiendo que va a ir un poco también basado en ese choque cultural que siempre va a haber, o siempre ha habido, o es tradicionalmente conocido entre Rusia y China, sobre todo en esa parte siberiana y tal, y que, bueno, que viene reflejada en esta película. Como curiosidad, diré que la peli original, la de Transilvania, está basada en un relato de un autor ruso-ucraniano clásico, que es el señor Nikolai Gogol, que escribió, por ejemplo, Taras Bulba y otras novelas conocidas del acervo. Cuando digo ruso, quiero decir ruso de la zona de Rusia, no quiero meterme en nacionalismos. El señor Gogol era ucraniano, y bueno, me refiero que él es el autor del relato en el que se basó la primera película. Quizás simplemente se inspiraron en algunos matices del relato, pero la cuestión es que Nikolai Gogol, sin quererlo o indirectamente, pues ha contribuido a generar una franquicia de cine popular de aventuras ruso. Y bueno, al menos como curiosidad, pues es muy curioso, la verdad, porque conocemos poco el cine de esta zona, la verdad, y entiendo que cada vez llegan más cosas. Yo, dentro de unos programas, espero, Jordi, también poder hablar de una película rusa muy interesante que pude ver en la semana de Donosti, en esta última edición 2019, y que era una de las candidatas a posiblemente ganar el premio del público, que al final no lo consiguió, gracias sobre todo a Extraordinary, la peli irlandesa de fantasmas, pero la pasaré por aquí en breve porque me pareció un ejercicio también muy interesante de género. Y joder, pues eso, que todo lo que sea ampliar cinematografías y cinematofagías, pues será bienvenido, por supuesto, aunque esté Schwarzenegger por el medio. Bueno, por cierto, de los Globos de Oro decías, sí, si 1917 había estado muy premiada, que tú habías oído Joker y tal, pues fíjate si ha estado premiada, que mejor película de drama 1917, mejor director Sam Mendes. Toma ya. Y creo que se ha llevado alguna cosa más, vale, por vale. Allí. Luego, ya por completar, mejor película comedia musical Érase una vez en Hollywood. Mejor guión, Érase una vez en Hollywood. Era una comedia musical, ¿no? Había mucha música, pero no sabía que era una comedia. Bueno, yo supongo es la categoría, que sí. Es la categoría, pero... Sí, estoy ironizando sobre la categoría. Luego tenías mejor película extranjera, Parásitos. Ahí. Porque la ha acabado de ver Unai y eso ya es ha sido el empentón que ha decidido que el público y los críticos de los Globos de Oro le han hecho dar el premio a esta película. Mejor actriz de drama, Renée Zellweger. Mejor actor de drama, Joaquín Phoenix. Uh-huh. Mejor actriz de comedia musical, Awkwafina. Mejor actor de comedia musical, Taron Egerton, por uh-huh. Rocketman, supongo. Vale. Me alegro por él. Mejor actriz de reparto, Laura Dern. Mejor actor de reparto, Brad Pitt. Mejor canción, Rocketman. Mejor banda sonora, Joker. Toma ya. Y sí que entran series. Mejor serie de drama, Succession. Mejor serie, comedia o musical, Fleabag. Mejor miniserie, Chernobyl. Mejor actor de drama, Brian Cox. Mejor actriz de drama, Olivia Colman. Mejor actriz de comedia musical, Waller Bridge. Y mejor actor de comedia musical, Rami Youssef. Actriz de reparto, Patricia Arquette. Y actor de reparto, Stellan Skarsgård. Aquí lo dejo. Pues algo se parece, no mucho, pero al final sí que igual nos van a escuchar los de los Globos de Oro, ¿eh? Bueno, yo creo que no sé. Sí, siempre escuchan sin audiencia, un ratillo, sí, aunque sea. Y aunque sea, tomen algunas notas. Y rápidamente vamos a hablar de dos biopics que se estrenan también esta semana. ¿Dos biopics? Dos biopics. ¿Pero van separados o juntos? Van separados. Vale. Tenemos, por un lado, al director Alfonso Gómez Rejón, cual ha puesto ahí el señor Martin Scorsese, que le ha producido La Guerra de las Corrientes. Espectacular. Yo cuando vi el título dije, a ver qué corrientes son, y resulta que son las eléctricas. Sí, señor. Mierda. Es la guerra comercial y personal que hubo entre el señor Thomas Alva Edison y el señor George Westinghouse. Fueron señores muy importantes. Muy importantes. Que en esta película están interpretados por señores muy importantes. Muy importantes. El señor Benedict Cumberbatch, que está en todos los araos. Yo no sé cómo trabaja este hombre a destajo. Tiene clones. Señor Benedict Cumberbatch es Thomas Edison. Y el señor Michael Shannon, que hace de George Westinghouse. Y en el reparto, pues tenemos por ahí a Tom Holland, a Nicholas Hoult, al Matthew McFadden y a la Catherine Waterson, entre otros. Y por cierto, tenemos a Luis Ashburn Serkis, que yo no sé si es familia de nuestro querido Serkis, porque no es un apellido muy común entre actores y actrices. Así que, pues, ahí lo dejo. Pues eso, esta sería una de los biopics, La Guerra de las Corrientes. Como dices, el título es curioso, pero no deja de ser bastante explícito. Sí. Y tenemos otro biopic dirigido por Ron Howard, que este le da lo mismo hacer un roto que un descosido. Ron Howard, que te he visto, no has dejado en la acción para hacer biopics musicales. Y aquí nos presenta un biopic sobre Luciano Pavarotti. Y vale, se llama, nada más y nada menos. Sí, se llama Pavarotti. A secas. Y este biopic creo que es más de corte documental, porque no veo aquí reparto ni cosas así, entonces sí, creo que es tiene más pinta de ser... No es ficción, sino que es un documental sobre la vida de Luciano. De Luciano, que yo ya no recordaba que había fallecido en 2007. Sí, ya hace unos años. Además, a mí a veces se me olvida la gente si está viva o no. A mí se me quedó para el recuerdo. Tú fíjate, Luciano Pavarotti para mí hizo una cosa grandiosa, que fue popularizar la ópera a gente que no escuchaba ópera. Ya. Y además lo consiguió con un trabajo cuando todavía se vendían CDs. Sí. Sacó un disco doble de mayoritariamente arias, pero diferentes partes de ópera cantadas por él, que se llamó no solamente óperas, porque había también canciones como El Caruso, que son canción napolitana y tal. Sí, pero canción que no melódica. Melódica, sí. O de este tipo, pero tampoco es ópera. Y entonces, bueno, fue un bombazo. O sea, el Tutto Pavarotti, que se llama esta recopilación. Sí, ya me acuerdo de esa recopilación doble. Estuve a punto de comprármela, creo que la tengo. Yo caí porque a mí la ópera siempre me ha gustado. Y entonces fue un súper éxito de ventas. Claro. Y el hombre, que además gozaba de un sentido del humor brutal por lo que se ve, sí. Cuenta que después de sacar el doble CD hizo una gira por toda Europa. Y entonces la gente se le acercaba, lo aclamaba, llamándole Tutto, Tutto. Como si fuera su nombre. Como su nombre en vez de llamarse pila. Luciano, sí. Se llamara Tutto Pavarotti. Claro. Y entonces le hacía Tutto mucha gracia, porque claro, había popularizado el género lírico, sí, a un nivel de pueblo que ignoraba completamente que su nombre, sí, de pila era Luciano y no Tutto. Lo democratizó un poquito, sí, que siempre ha sido un poco elitista, sí, y estirado esto de la ópera. Bueno, a pesar de que es un arte. Es un arte, pero realmente... Para verlo en directo, pues no está al alcance de todos los bolsillos. Pues la verdad. La verdad es que ha sido muy elitista. No, no nos engañemos. Sí, de hecho, las veces que han intentado poner bombas los anarquistas en el teatro del liceo, lo dicen todo. Exactamente. Sí, no era porque fuera al pueblo a ver la ópera, precisamente. No, pues no. En fin. Pues eso, Ron Howard nos trae este biopic documental en este caso sobre Pavarotti. Muy bien. Con esto acabamos, que nos hemos extendido un montón, pero bueno. Bueno, es que los cositas. A veces los estrenos pues dan de qué hablar también. Sí, hay eso, sí, que sí, no hemos visto ninguno. Que imagínate si íbamos a ver, porque... Bueno, a mí tengo la espinita del Faro. A ver si me la acabo viendo, a ver si es tan aburrida como dicen. Intentaré verla con unos ojos de diversión, por si acaso. Te has de hacer un Unai, te las has de ver hasta el final. Exacto. No, yo si te digo la verdad, Jordi, o sea, me cuesta... acordarme de alguna película que no me haya quedado a verla hasta el final, aunque sea infame, aunque sea nauseabunda, aunque sea gafapaster, aunque sea hipercomercial, aunque sea hiperedulcorada. Y de hecho, de las pocas que me acuerdo, una que no acabé de ver fue una que fui a ver contigo. Pero bueno, eso no importa tampoco, ¿eh? No sé si te acuerdas una película que fuimos a ver que resulta que era infantil en Sitges, sí, hace unos, sí, años. De la versión de Kiki, la, sí, bruja, de la Delivery Service. Exacto. Kiki, sí, con reparto de carne y hueso. Sí, y sí, que, sí, bueno, creo que teníamos cosas mejores que hacer fuera del cine. La verdad es que la verdad es que salimos, sí, corriendo, sí, en media hora. Pero bueno, quitando esa, no me acuerdo de muchas más, ¿eh? Las, no, las, yo demás tampoco me soy me de dejar películas. Normalmente si empiezo hasta el final me las suelo ver. Me parece que la de Los Ángeles de Charlie la quité antes del final. Vale. Ya, porque esa ya no tenías que irte del cine, sino tenías que quitarle el play, o sea, hacer la primera versión que hizo el director este, que no me acuerdo ahora cómo se llama. McGee, el McGee, uno de estos. Hombre. Sí, tiene el McGee, McGee. Sí, vaya, este sujeto. Bueno, pues lo digo para que no se confunda, porque como han sacado una versión, esta ni la he visto ni se me espera. Sí, además esta la dirige una señora, no sé qué. No, si me da igual que la dirija quien quiera, o sea. Pero me refiero que no es McGee. Los Ángeles de Charlie, yo en mi época de pubertad la veía porque estaba medio enamorado de Jacqueline Smith. No estabas enamorado de Farrah Fawcett, que estaba. Es que yo soy de morenas, no soy, claro, de rubias. No. Y entonces, pues yo era Jacqueline Smith, pero incluso te diría que antes Kate Jackson que Farrah Fawcett. Pero a pesar de todo, pues la veía un poco, pero no me maravillaba. O sea, a mí Los Ángeles de Charlie, bueno, era lo de la época, pero me gustaban más cosas como Los Hombres de Harrelson, como Starsky Hutch. Sí, era un rollo detectivesco de resolver, sí, entuertos y tal con personajes misteriosos. Me encantaba Colombo, no, yeah, me gustaba tanto Vareta. O sea, yeah, había para escoger, pero a mí había cosas que me gustaban más, y como a todo el mundo, supongo. Ya, ya, ya. Veía un rollo Macmillan y Señora. Y estas cosas, en fin. Macmillan y Señora, eso no sé ni lo que. Me llamaba la atención MacLeod, porque era muy bruto. Ya. Y era un poco así. A caballo por en medio. Era un poco de pueblo. Muy MacLeod, de pueblo. Pero bueno, yo al final me acabo quedando con Colombo, porque me parece, uh-huh, brutal. Peter Falk siempre me maravilló. No, y ese punto irónico siempre, sí, ahí afilado. Y ese puro fumando donde no se puede fumar. O fumando, sea, en la cara del médico, en, sí, la consulta, señor, del médico ahí. Entonces, además, a mí este tipo de perdedor, que no lo es, me llama mucho la atención. Sí, porque además como personaje, Colombo era un tío muy agudo. O sea, parecía... Hombre, agudísimo. Parecía que era el Sherlock Holmes de la gabardina. Parecía que iba con el ojo pollo, sí, no se, sí, enteraba, sí, de mucho el rollo, pero luego el tío te hacía una ecuación de segundo grado por debajo de la mesa, pum, y acertaba el asesino rápidamente. Sí, señor. Mejor que la Fletcher. Bueno, pues no sé a qué venía esto, porque... Pues no, supongo que por Los Ángeles de Charlie. Ah, bueno, por Los Ángeles de Charlie. Y por películas que hemos quitado antes de acabar. Sí, cierto. Vete tú a saber. Quizás deberíamos hacer un especial de películas que nunca acabamos. Sí, alguna hay. Pero bueno, yo tendría que hacer algunos intentos de parar películas, porque ya te digo que quitando esta que hemos hablado de Kiki, yo soy un tío sufridor. Yo me lo acabo, aunque me duela. Cosas. Y bueno, vamos a intentar repartir esta media horita que nos queda, un poco más. Sí. Entre la película de la cual vas a hablar tú, que ha iniciado su música, su tenebrosa música, sí. De Black Christmas. Black Christmas. Supongo que es la de 74. 1974, Navidades Negras. Estuvieron a un tris de cambiarle el título porque en aquellos años algún distribuidor pensaba que iba a ser una película de Blaxploitation, una peli navideña de negratas en vez de una peli de terror. Pero no, al final le dejaron... Hombre, la producción creo recordar que era canadiense, con lo cual no tenía mucho sentido la Blaxploitation en Canadá. Pero... No, pero bueno, ya sabes, el mercado, sí, del Norteamérica, que a veces, pues según quién distribuye la película, pues bueno, pues hay reticencias o ha habido reticencias. Un segundo antes de que empieces, por favor, porque tengo chivatazo. Dámelo. Tengo al señor Dora Blanca, que... ¿Qué querrá? ¿No? ¿Qué querrá? Pues apuntar, muy bien apuntado, la película esta que yo he dicho que era... De la de los dientes, sí, y de tal. ¿Se ha acordado? Sí, lo sabe. Y me dice, en la oscuridad de Darkness, se llamó Darkness Falls en versión original. Original, ni puta idea. Dirigida por Jonathan Liebsman, del 2003. O sea, yo he dicho en la última década, mira, aún... un poquito más para atrás. Es más para atrás, pero como del último 16 siglo, años. Vamos a decir, el último, sí, siglo, ¿no? Ahí. De este siglo. Vale, este siglo. Muchas gracias, Dora Blanca. Estás siempre al quite con esta En la oscuridad. Muchas de gracias, 2003. Moni Penny. Esta es la que acaba también en un faro. Tiene escena en un faro. Vale. Bueno, pero ya hace bastante más tiempo. Pelis con faro, ¿eh? Hay unas cuantas. Sí, un día podríamos hablar, Si te pones a pensar, acaban saliendo unas... Sí, hay material. Jenny. No, que aquí se llamó Retrato de Jenny. No nos vamos a poner ahora. No. ¿Porque esta es rollo Hammer o así? No, esta es una película que realmente es un drama romántico con componente fantástico. Vale. He hablado de ella alguna vez. Es una película para mí brutal, pero es un clásico. En blanco y negro, con Joseph Cotten. Brutal. Yo no, debe estar por algún sin audiencia, pero de hace muchos años que no sé ni si es de los que está colgados. Sí, o si es de los que se catalogaban los títulos de los que bueno, eso seguro que no, ya te lo digo yo. Vaya costumbres. Hablé de ella hace muchísimos años. Vaya costumbres más raras que tenemos ahora. Pero bueno, si hay algún viejuno sin audiencero, se acordará de Jenny. Posiblemente se acordará de Jenny y de su retrato. Y de su faro. Y de la escena de faro que creo. Si no ganó, estuvo nominada por los efectos especiales a los Oscars de ese año. Joder. Año 60 y pico, una cosa así. Uh-huh. Bueno. Pues ya no te interrumpo más con Black Christmas. No, interrúmpeme siempre que quieras, ya lo sabes. Bueno, pues vamos a darle un poco rapidito, para que quede sitio para el muerdecuellos favorito del programa. Sí, Black Christmas, Navidades Negras, también conocida, pues, supongo que en algunos lugares de América Latina como La Residencia Macabra, que también es un título que le pega mucho al contenido de la película. Y es una película que dirigió el señor Bob Clark en 1974, en el siglo XX. Y es curioso porque Bob Clark tuvo algunos títulos muy importantes en su carrera, y de hecho, antes de hacer Black Christmas, el señor Clark ya había dirigido en 1972 una película llamada La Noche de los Muertos, que en su versión original era Children Shouldn't Play with Dead Things, que, digamos, alargaba un poco la fama que ya había tomado a finales de los 60 George A. Romero con sus Muertos Vivientes, ¿vale? Pero es que luego también, justo el mismo año que sacó Black Christmas, o el año anterior, sacó también Crimen en la Noche, aka Death of Night, que son algunas de las que son títulos como muy reivindicables en la década de los 70, ¿no? Después de, ya acabo con el currículum un poco de Bob Clark, porque tiene un currículum largo, después de hacer Black Christmas, luego también hizo Explosión de Violencia, también llamada Breaking Point en el 76, o Asesinato por Decreto, aka Murder by Decree, de 1979, en la que el señor Clark hace una repasa la historia de Sherlock Holmes implicado en resolver el caso de Jack el Destripador. O sea, hace una mezcla ahí interesante en ese registro que hizo acabando los 70. Luego ya, quizás, Bob Clark es más conocido por haber hecho Porky's 1 y Porky's 2, que quizás es algunos de los títulos que más popularidad le dieron. Pero bueno, nosotros estamos con el Bob Clark que molaba en los años 70, el Bob Clark de películas así secas, duras y con un registro pues que en aquellos momentos era pues un poco de vanguardia, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué ocurre en Black Christmas, Navidades Negras? Eso de la Blanca Navidad, pues aquí es la Negra Navidad, ¿no? Es un poco el juego de palabras con el que se quiso utilizar aquí para llamar a la película. Pues llega la pausa navideña en una universidad, hay una hermandad femenina, la Kappa Delta Omega femenina, que se dispone a dar una fiesta de despedida, pero fuera de la casa, fuera de la hermandad, alguien vigila a las chicas por la ventana y sigue lo que están haciendo en la fiesta. Y esta presencia observante se acaba introduciendo en la casa. Tres puntos suspensivos. No voy a decir nada más porque el comienzo de la película es simplemente este que os cuento. Es una película que, a pesar de toda la literatura que ha suscitado después por el hecho del momento histórico en el que aparece, sobre todo al respecto del terror y del slasher, pues tenemos una película que, para mi gusto, pues anda un poco a caballo, Jordi, entre el suspense y el terror, que juega también con la visión subjetiva del invasor, que eso es un hecho técnico novedoso en las películas de terror y que luego se repitió hasta la saciedad, ¿no? y que además, pues lejos de ser una horror teen movie típica, porque de esas horror teen movies no existían todavía en 1974, todavía no se había inventado el concepto, tenemos más bien un ejercicio que pesa más en el lado detectivesco de la cuestión del argumento y que además es un argumento detectivesco en el que tiene lugar en días sucesivos, a lo largo de una continuidad temporal que no solo incluye la noche en la que empieza todo en la acción y en la primera escena de la película, ¿vale? Así que no nos hagamos eso, elucubraciones al respecto de por qué Black Christmas es un título fundacional, sino vamos un poco a analizarlo pormenorizadamente para saber si realmente pues es fundacional por las razones que pensamos o por otras, ¿vale? Además, la óptica que nos da la película, el espectador conoce parte del misterio que deben resolver los protagonistas, entre ellos la policía o las chicas de la residencia, porque después de esta primera noche ocurre una desaparición, vamos a decirlo así en pequeño spoiler, y hay que saber qué es lo que ha ocurrido en esa desaparición de una persona que residía en esta hermandad. Y además, pues a pesar de que el espectador tiene más información que los coprotagonistas de la película, el argumento consigue mantenerte en tensión hasta el final bastante concienzudamente. De hecho, el final es, ya que nombro el final, es bastante cabroncete y es de esos que le molan al Hum, todo se ha dicho, ¿vale? Resaltar también, Jordi, que en Black Christmas, aunque la película tiene un tono oscuro y nada complaciente, tampoco es que tenga demasiadas escenas explícitas. Y además, pues hay muchos hechos violentos que ocurren en la película, pero que no se muestran en cámara. O sea, se muestran a lo mejor las consecuencias, pero no se ve violencia gráfica en escena, más que dos o tres veces. Eso sí, hay dos o tres planos escabrosos dentro de Black Christmas que son parte de esos planos que la han hecho mítica a esta película, que son, de hecho, pues para enmarcar, ¿no? Porque son de los que en su momento pues rompieron retinas o hicieron sangrar ojos en algunos ojos confiados que fueron a ver esta película como algo pues que podía ser un divertimento, cuando casi está más pensada como para hacer sufrir al espectador que no para hacérselo pasar bien, ¿no? Lo cual también pues es un detalle a resaltar de Black Christmas. Y además, de estos planos que hablo, que son de los que se te quedan en la retina una vez los has visto, pues hay alguno que joder, pues que tiene que ver con una bolsa de plástico, y a veces pues una bolsa de plástico transparente, que es el objeto más tonto del mundo, puede dar mucho juego. Y si tienes malas ideas y mala uva, pues te puede dar mucho más juego aún. Así que no voy a decir más de las bolsas de plástico, porque para saber qué ocurre con las bolsas de plástico en Black Christmas, lo que debéis hacer es revisar la película o verla por primera vez. Bueno, vamos al tema de la categorización, Jordi, porque hay quien dice, de hecho hay muchos estudiosos del cine de género, del cine de terror, que catalogan Black Christmas junto con La Matanza de Texas, que por cierto también es del año 74 del siglo XX, como los primeros slashers que hubo en el cine de terror, ¿no? Para mi gusto, la categorización está un poco lejos de la realidad. Yo como mucho daría la categoría, después de haberla visionado, como mucho de proto-slasher. O sea, no es un slasher al uso, no es un slasher de libro con todos los puntos sobre sus íes, sino que es una peli que sí que es verdad que innovó en algunos componentes que luego se van a repetir sistemáticamente en todos los slashers que vamos a ver después de los años 70, pero luego hay otros matices de la película que se quedan más, para mi gusto, en el terreno del suspense y el terror, o del terror psicológico, y no en el puro slasher sangrante con el asesino persiguiendo víctimas y acabando con ellas al final de la escalera, ¿no? Que es lo que igual se puede imaginar la gente que pasa en Black Christmas, cuando pues lo que ocurre realmente dista un poco de esta situación. Y no estoy queriendo decir que en Black Christmas no haya una buena cantidad de cadáveres al final de la película, pero la forma en la que se procesan los asesinatos y los hechos violentos dentro de la peli tienen más que ver con una puesta en escena, vamos a llamarla un poco clásica, y no en un slasher puro y duro de un viernes 13 o de una noche de Halloween en la que vamos a tener a un tipo, vamos a seguirlo como si fuéramos el cámara documentador de los asesinatos y vamos a ver detrás de él cómo hace las fechorías. Aquí todavía hay más arte cinematográfico en la película y sí que hay pues eso, esos detalles que luego se van a repetir en slashers, que estoy de acuerdo en que es una película muy influenciante en todos los slashers que vinieron después, pero yo Black Christmas como tal no lo acabaría considerando slasher completamente. Más que nada porque no existe el concepto todavía. Y claro, en algún sitio hay que poner el dedo en la línea temporal y decir, a partir de aquí existe... Esto es el inicio, ¿no? Aquí empiezan los slashers. Pues bueno, en Black Christmas hay muchos elementos de slasher, pero es una película que es más de suspense y terror psicológico que de pura carnicería y de machacar huesos y carne con un objeto punzante, ¿vale? O sea, quiero que quede ese rollo claro. Y luego, pues, por decir un poquito del reparto, tenemos un reparto realmente en el que destacan algunos nombres importantes en los años 70, como Olivia Hussey o Margot Kidder, en el lado de las chicas de la hermandad femenina de universitarias. Por cierto, Margot Kidder aquí en un registro muy gamberro, muy, muy de cachondeo, muy la tía se pasa pedo la mayoría de escenas de la película, muy irónica, muy haciendo bromas mientras el resto de la gente está serena y preocupada por los misterios que ocurren en la hermandad y ella pues con su taja casi continua, ¿no? Un poco un registro que igual no nos lo imaginamos si tenemos en la cabeza pues el papel que hizo de Lois Lane en el Superman de... Que la hizo más popular, si cabe, ¿no? Pero bueno, luego también tenemos por ahí a un tal John Saxon, que es el detective al que le cae el caso de la misteriosa desaparición que ha ocurrido al principio de la película en esta hermandad universitaria y que, bueno, pues el tipo pues le da un poco de empaque a la parte, digamos, detectivesca y policial de la película. A mí la verdad es que es una película, Black Christmas, que la catalogo sin duda alguna como una película de culto totalmente, que cualquier aficionado o aficionada al terror debería haber visto ya. Yo la he visto de forma tardía, nunca es tarde para hincarle el diente a pelis como estas y joder, que los años 70 están repletos de películas que han sido influenciantes o que han acabado siendo pues más importantes de lo que fueron en su momento del estreno por diferentes razones ya de por sí históricas, como es el caso de Black Christmas con el slasher, considerándose un proto-slasher o un pre-slasher de la época más de, pues eso, de los Halloween, de los Viernes 13, de las matanzas de Texas y de todos estos rollos que ya conocemos de slasherismo desatado que vienen después. Y joder, que de vez en cuando pues está bien pegarle un vistacico así un poco hacia atrás a la cuestión cinematográfica pues para darte cuenta de muchas cosas, porque esta película tiene, pues eso, realmente su director cuando la hizo, yo creo que no pensó en que iba a tener semejante trascendencia en el cine de terror, pero él hizo lo que mejor le salió en ese momento, ¿no? Y fue esto, y joder, pues así con la tontería, poco menos que creó casi una escuela con determinados elementos que hay en esta película que luego se hicieron, pues eso, recurrentes, repetitivos y copiados hasta la saciedad. O sea que estamos ante una peli que más que de culto es una peli histórica dentro del género y del terror. Así que ya tardáis en ir a verla. Luego ya veis el remake de 2006 y el de 2019 y lo que queráis, pero primero esta. Pues yo quiero decir dos cosas ya para concluir. Sí. Una sobre Margot Kidder. Sí. Que hay que reivindicarla como actriz de género, porque la gente se queda en Superman, pero recordemos hermanas del Brian De Palma, está Black Christmas y Terror en Amityville de Stuart Rosenberg. La primera Amityville, sí señor. O sea que realmente, y alguna serie B por ahí más tiene. O sea que Margot Kidder hay que reivindicarla como actriz de género. Sí, señor. Y luego, triste que al señor Bob Clark la gente lo recuerde por Porky's. Ya, por sus comedietas. Porque me has mencionado Asesinato por Decreto, Christopher Plummer haciendo de Sherlock y James Mason haciendo de Dr. Watson. Uh-huh. Además, creo que por ahí estaba, no sé si era Donald Sutherland haciendo un papel secundario es también. Es posible, o sea, peli así con mucho británico por medio. Sí, ahí. Asesinato, sí, porque además fue producción británica en coproducción con Canadá, pero ya Bob Clark fue a rodarla a Gran Bretaña. Y un día hablaremos de esta película. Hablaremos de esta película. Pues sí, la verdad. Porque además, igual hago un spoiler, lo que pasa es que claro, una película tan antigua no es un spoiler, es del 79, diciendo que el título es un spoiler. Ya. Sí. ¿Vale? Sí, porque si lees un poco el argumento también. No leáis el argumento, sí. Si no lo habéis visto, mirad el enfrentamiento entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador, porque es un caso que bueno, que es el caso más grande que se le podría adjudicar a Sherlock Holmes. Sí, señor. La gente criticó un poco a Christopher Plummer porque hizo un Sherlock buenista que se alejaba un poco de la visión que tenía Conan Doyle del Sherlock suyo, que era un tío pues realmente que abusaba de la cocaína. Sí, más taciturno, ¿no? Muy taciturno, muy, bueno, nada cordial, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de todo, hizo un muy buen Sherlock, pero sobre todo James Mason hizo un Dr. Watson espectacular. La ambientación es increíble, la atmósfera de ese Londres victoriano tremenda, y sobre todo el final. O sea, tiene un final que puedes extrapolar perfectamente al siglo XXI. Ya. Con una frase final de Sherlock que creo que es impresionante. No voy a desvelar más. Sí, y yo creo que has abierto ahí apetitos. Sí, por ahí. Y quien no haya visto Asesinato por Decreto, la recomiendo. La recomiendo. Con esto, si queréis, ya cambiamos de tercio, nos vamos a Drácula, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Sí, vamos a por Drácula y vamos un poco también a enlazar pues con esa época victoriana y a esas calles de Londres con el Sherlock y el Jack, que solo faltaba que apareciera algún vampiro por ahí en medio, ¿no? Yo qué sé. A ver si hacen un crossover Jack the Ripper, Drácula o algo así, ya estará hecho, pero bueno, yo qué sé. Dale, bueno, Jordi. ¿Qué tenemos aquí? Una miniserie, ¿no? Una miniserie. Una miniserie películas de la BBC junto a Netflix. Y tenemos detrás a dos creadores, Mark Gatiss y Steven Moffat, que son también los responsables de la serie de la BBC, Sherlock. Si no me equivoco, protagonizada por el señor Benedict Cumberbatch, que ha salido ya hasta la saciedad en el programa de hoy. El hombre que trabajaba demasiado. Sí, entonces, ¿en qué se han especializado los señores Gatiss y Moffat? En coger personajes históricos, ya sean de ficción o no, en este caso de ficción Sherlock y posiblemente de ficción Drácula, aunque bueno, se basa en un personaje histórico, aunque los turcos podían decir que histérico, porque el cabrón los empalaba a gusto, como Vlad Tepes. Entonces, bueno, pues si ya lo hicieron con Sherlock, lo hacen ahora con Drácula. Para quienes hayan seguido la serie de Sherlock, no les cogerá tan de sorpresa el desarrollo de esta serie de Drácula. Sí, o el tratamiento que se le da. Para la gente neófita en Sherlock como un servidor, pues te quedas un poco con el culo torcidete. Vale. Y puedes entrar y comprar o no entrar y no comprar. Ya, ¿vale? Ya hemos escuchado en el libro que ha habido gente que lo ha comprado y yo ahora daré mi opinión, como siempre, subjetiva. Siempre. Que nadie se me agite ni se me ponga el grito en el cielo. ¿Qué tenemos? Tenemos una serie de 3 capítulos de 1 hora y media, 90 minutos cada capítulo. Como ya se decía en el libro, se pueden incluso ver por separado en el sentido de que son tramas bastante diferenciadas. Y el primer capítulo, para mí es una serie que va de más a menos. Vaya. Con un primer capítulo muy complaciente con la gente que le guste un Drácula más tradicional, las películas de la Hammer, una gran ambientación. Se ha criticado un poco la máscara que lleva uno de los personajes porque el contorno de los ojos se le ve que es una máscara y bueno, la gente enseguida que puede hacer sangre de algo, sí. Hace sangre de algo, que eso parecía humorístico. Bueno, en fin, no es para tanto, ni mucho menos. Uh-huh. Y bueno, es la que tiene más trazos de ligazón con la obra original de Stoker. Tiene mucho de la Hammer. Y como bien han dicho también en el libro, el señor Claes Bang, que es el actor que da vida a Drácula, bueno, bebe absolutamente del señor Christopher Lee, haciendo expresiones faciales realmente del señor Lee, pero de todas. Sí, también le peinan también con un... Sí, con ya buscan un parecido físico. Flequillito o ya buscan frente, el parecido, ¿no? Físico, pero realmente se nota que ha mamado las expresiones y... Mm-hmm. Y las caracterizaciones y la expresividad del señor Christopher Lee. Vale. Bueno, pues el primer capítulo nos narra un poco la historia de el señor Jonathan Harker después de haber convivido con el conde Drácula en su castillo durante una temporada de tiempo, de unas cuantas semanas, porque el señor Harker es abogado y le está llevando unos asuntos legales para comprar en Londres la abadía de Carfax. Joder. Que es una propiedad con la que el señor Drácula quiere hacerse para bueno, pues expandir su patrimonio. Su patrimonio, sí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, pues la situación inicial de esta serie es el señor Harker en un convento contándole a una monja lo que aconteció en el castillo, uh-huh, después de tirarse una semana escribiendo sin parar una especie de memorias. Recordemos que la novela de Stoker está narrada de manera epistolar. Sí. Y entonces, bueno, pues es como si él durante una semana, una vez sale del castillo de Drácula, hubiera escrito todas sus vivencias para no olvidarse. Pero esta monja, una monja que veremos que es un personaje también bastante sui generis, ya, interpretado por Dolly Wells, que está impresionante. Tanto Claes Bang como Dolly Wells están a una gran altura actoral. Uh-huh. No es una monja cualquiera, es una monja bastante descreída, bastante empoderada y que guarda sus secretos. Podríamos decir que es lo más cercano a un exorcista, uh-huh, femenino que puede tener la Iglesia. O es quizás una mujer que utiliza la fachada de una monja, no, es otra cosa. No, es una monja, lo que pasa que bueno, es una monja hecha que se ha dedicado a estudiar historias de ocultismo y historias de que el demonio puede existir realmente, ¿sí? Y entonces hay que combatirlo. Entonces se ha leído la obra esta escrita en una semana que ha hecho Harker, pero quiere interrogarle para sacar más datos de cosas, uh-huh, que no le han quedado suficientemente claras en el redactado. Ya. ¿Con qué propósito? Pues porque ya... Por si acaso, porque algo huele. En la región ya se oyen muchas cosas del castillo de Drácula, ya hay muchas supersticiones, y entonces, bueno, pues quieren ahondar en la historia. Uh-huh. Dejémoslo ahí. Entonces, bueno, de alguna manera, este primer capítulo lo que nos cuenta es eso. La relación que tiene Harker desde que llega al castillo con el conde Drácula hasta que, bueno, pues sale del castillo y habla con esta monja. Sí, que digamos lo que este señor escribe en esta carta y lo que le cuenta la monja es lo que ocurre en las películas clásicas. Sí, sí, sí, lo que ocurre en la novela. De Drácula, ¿no? ¿Vale? Salen personajes también de la novela como Mina, que es la novia del señor Jonathan Harker. Sí. Se echan de menos otros personajes, porque ya lo primero que preguntó mi hermano es Renfield. Entonces... Sí y no, sin ser Renfield. No quiero explicarlo porque... Hay que verlo. Hay elementos renfilescos, pero a lo mejor no hay un personaje Renfield en sí. Vale. ¿Vale? Entonces, ahí lo dejamos. Primer capítulo, muy Hammer. Clásico, aunque con alguna vuelta de tuerca. pero muy clásico, sí, con referencias al Drácula de Bela Lugosi. Ajá. Con referencias muy claras al Drácula de Christopher Lee. Y bueno, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Un poco de regusto a metal por la sangre, pero... Bueno, ya sabes, los glóbulos rojos que llevan mucho hierro, tío. Llega el segundo capítulo. El segundo capítulo a mí me congratulaba la trama, porque no se narra la historia del Demeter. No voy a decir nada más. Oh, que no sepa que es el Demeter, que no la meta. Que no la meta, exacto. Y nos narra la historia del Demeter. ¿Qué pasa en la travesía del Demeter? ¡Qué fuerte! Sí, señor. O sea, lo que tú hubieras deseado ver en cualquier película para adaptar en el cine, aquí lo han hecho en esta serie. En esta serie. El segundo capítulo es la travesía del Demeter. ¡Qué fuerte! Hasta Londres. Uh-huh. Y aquí ya se ve como la influencia del señor Gatiss y el señor Moffat, porque hacen un capítulo muy detectivesco. Vale. Muy Sherlock, muy Diez Negritos, muy... Muy Agatha Christie, muy es decir. Bueno, Sherlock por un lado y Diez Negritos por otro, porque bueno, el Demeter van pasando cosas. Ya, entonces, bueno, pues... Claro, es un viaje apacible. Lo que pasa es que la diferencia con Agatha Christie es que en Diez Negritos tú no sabes quién y por qué hace las cosas, ya. Y aquí el espectador sí tiene claro desde el principio quién y por qué hace las cosas. Sí, a poco que tengas dos neuronas, bueno, vas a usarlas a la vez y vas a decir miau. ¿Vale? Bien. Sí, debo decir que tanto el primer como el segundo capítulo hay algún salto temporal que te deja un poco hasta que lo vuelves a reenganchar, pero queda explicado, ¿eh? Vale, o sea, pero ¿se puede decir si son saltos en hacia el pasado? No, saltos temporales cortos. Estamos hablando de que se da una situación. Por ejemplo, el primer capítulo concluye de una manera, uh-huh, y entonces empieza el segundo y no acabas de entender muy bien en qué situación ha quedado el primer capítulo. Vale. Pero durante el transcurso del desarrollo de los hechos del segundo capítulo te acaban explicando... Vale. La finalización del primer capítulo, que nadie se espere, que no diga, hostia, me he perdido algo, se me ha cortado un trozo de capítulo, no. ¿Vale? ¿Sale Tepes emparando turcos? No, todavía no. Y llegamos al final del segundo capítulo. Uh-huh. Aquí ya ha hecho correr ríos de tinta en las redes. Solo el final del segundo capítulo. Ya. Estoy hablando del final de los últimos 10 segundos, porque ya todo el mundo se queda con el culo torcido. Aquí ya es cuando el señor Gatiss y el señor Moffat dicen, aguántame el cubata. Y incluso si el espectador tiene experiencia en el mundo draculesco y Bram Stokeresco. En el mundo draculesco no te serviría de nada la experiencia. Vale. O sea, los que han visto la serie Sherlock, a lo mejor sí. Vale, los que vale. tengan experiencia vampírica no les sirve de nada. Vale. O sea, yo puedo tener experiencia vampírica por arrobas. Sí, sí, sí. De nada me sirvió. Vale, vale. ¿Qué coño pasa aquí? Y el tercer capítulo ya es que hasta el tratado de las cámaras, de la filmación, la iluminación... cambia completamente. Uh-huh. Te encuentras una cosa absolutamente diferente. Moderna. Ha habido gente que ha dicho que es el capítulo para los millennials. Voy a decir una cosa fea. ¿Podría ser un capítulo rollo Bliss? Tiene tiene trazas de Bliss, sobre todo al principio, sí, con algunas escenas. Tiene trazas de Bliss. Y entonces, bueno, te lo cambia todo. Te lo cambia todo. Puedes comprar la premisa o no comprar la premisa. A mí me sacó un poco, yo debo decir que a mí me dejó un poco de fuera de juego. Ya, no sabía si... Viniendo de los dos primeros capítulos... ¿Tragarlo o escupirlo? Claro, viniendo de los dos primeros capítulos, a mí no me acabó de resultar satisfactorio. Ya. Lo cual no quiere decir, como ha habido gente que... es que el tercer capítulo lo deja los 10 minutos, esto es una mierda. Bueno, ya. A ver, pero, cada uno que haga lo que quiera, pero tampoco es para tanto. Ya. Es una propuesta, es una apuesta, es muy original. Es un riesgo también. Es una vuelta de tuerca, claro. Es un riesgo, evidentemente. De todas formas... los que conocen a estos creadores, sabiendo que venía de sus manos, podían apostar que habría algún toquecillo, claro. Habría Satsuki, pero bueno, no es para denostar la serie ni para dejar de verla. O sea, joder, la acabas de ver, te puedes satisfacer más o menos que los dos anteriores. A mí me satisfajo menos, pero joder, está normal, se puede ver, no pasa nada. O sea, no te van a saltar los ojos. Se te van a quedar las retinas se te van a quedar quemadas. El blanco se te volverá amarillo en los ojos, ni nada de eso. Aparte que, bueno, que solamente por ver a la pareja protagonista llegar a ese final que le ha puesto ñoño a una y todo, pues bueno, vale la pena para ver el final del camino. Yo creo que es interesante y bueno. Hay ideas muy curiosas, pero que son apuestas muy fuertes y que cierto público anclado en las tradiciones pueden encontrar pues un poco subversivo. Claro, estamos hablando de transgredir elementos inamovibles del vampirismo y de Drácula. Y entonces aquí pues mitos e iconos se tambalean. Claro. Entonces, este tercer capítulo reparte estopa. Mm. Bueno, es un juego arriesgado, hay quien lo juega y hay quien no lo juega. Yo ya te digo, no me pareció del nivel los dos anteriores. De hecho, el segundo del Demeter, con todo lo que me gusta a mí, la simbología del Demeter, me dio un poquito menos de nivel que el primero. Ya. Pero bueno, yo si lo sé de clasificar, para mí sería un 9, un 7 y un 5. Vale. Por eso digo de más o menos. Descendente. Descendente. El asunto. De todas formas, a ver, venla completa. O sea, no. Aunque el tercer capítulo saque un poco fuera de juego, creo que vale la pena verlo. Y además hay gente que ha entrado en el juego y le ha gustado. O sea, quiero decir que podéis ser uno de ellos. ¿Por qué no apostar y jugárosla? Vale, vale. No te quiero hacer demasiadas preguntas para no es que para posiblemente no spoilerear. Según qué preguntas me hagas sean peligrosas. Sí, sí, sí. Porque si te contesto puede haber spoiler, porque además te veo incisivo en una dirección bastante acertada. No sé por qué. Ya, bueno. ¿Te ha dado instinto o has leído algo? No sé si tienes algún elemento de valoración. La pura intuición y el hecho de pues un poco de leer entre líneas de lo que estás contando, ¿no? Un poco. Vale. Y de lo que contaban. Tantos años conociéndonos que ya. No, y los compis de los inaudientes, lo que comentaban en el libro también. Pues sí, claro, que también queda esa demarcación como que el tercero va aparte y tal. Y a mí lo que me parece curioso e incluso chocante es que también se haya concebido como segmentos independientes que podrían funcionar por separado. O sea, tampoco es para tanto la cosa, ¿no? Entiendo que hay que seguir una cronología y no ver solamente el tercero. Porque Manu no te decía que podían funcionar por separado, pero, a ver, tampoco es cierto del todo, ¿eh? Porque quiero decir, hay una ligazón de que los personajes tienen una historia que es consecutiva en los capítulos, con lo cual, claro, si ves el segundo, si habéis visto el primero, sí, lo puedes ver, pero pierdes elementos por el camino. Está claro. De todas formas, claro, la historia básica la conoce más o menos todo el mundo. Ya. Entonces, a partir de ahí, bueno, pasan otras cosas. Pero lo que sí que es verdad es que, aunque sean solo tres, siguen, a pesar de que puedan tener sus desajustes conceptuales, porque si cada capítulo es un mundo, pues es un mundo y ya está, pero siguen una secuencia cronológica también, quiero pensar, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, me refiero sí, que ese sí. nivel no están ordenados cronológicamente. Sí, en general los capítulos están ordenados cronológicamente, aunque en algún capítulo haya un cambio... Hayan idas y venidas. Sí, idas y venidas, o se tarde en explicar algo que ha pasado antes o después, ¿vale? Uh-huh. Pero cronológicamente el orden es correcto. Los sucesos suceden hacia adelante en el tiempo. Vale. Y visto el final del 3... Con todo lo que tiene el 3, ¿esto podría seguir o que se queda bien así como está? Se queda bien así como está. Se queda bien así como está. Sí, porque es un poco BBC y los BBCs no suelen hacer concesiones a continuidades. No tiene pinta de poder explotar esta historia tal como está concebida. Ya. Lo cual no quita que han hecho un Drácula interesante y bueno, puedas contar spin-offs de las idas y venidas de Drácula por Transilvania y de su influencia en el pueblo y de otras cosas que hizo antes. Ya. Porque además, claro, un vampiro que tiene siglos de vida. Imagínate si puedes contar. Hombre, pues puedes contar bastante desde las guerras de los turcos y ese rollo. Mil cosas. Sí, entonces, bueno, pues en ese sentido sí podrías hacer cosas. Y a nivel de chicha, porque creo que también había algún comentario en el libro. Como dice bien Manu, hay sangre... Sí. Pero tampoco es excesivamente gore a nivel, porque bueno, es una producción BBC. Tiene sus toques. Tiene sus toques. No escatiman sangre cuando se tiene que ver sangre. Pero bueno, es un poco como las películas de la Hammer. Las películas de la Hammer tampoco eran que te rajaban un cuerpo en dos y se abría hacia dos mitades. Sí. Simplemente, pues el vampiro mordía y tal, y luego salía todo manchado de sangre. Sí, o a veces había un enfrentamiento más violento con desgarros de algunas partes del cuerpo, alguna cosa pero así. No, pero no es gore, es sangrienta sin ser gore. Ahí tienes razón, Manu. Vale, vale. O sea que un poco podría ser. Vamos a. Todo y que en el tercer capítulo hay. Como se ha criticado en el primer capítulo, un maquillaje, sobre todo de una máscara facial, que se le nota mucho lo que es la máscara alrededor de los ojos, en el tercer capítulo hay un maquillaje corporal impresionante. Hostia. Ahí me estás, bueno, se me está creciendo el diente como el vampiro ya. Pues sí, señor, ahí lo dejo. Ah, qué bueno. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Que además hay un componente, me has preguntado, es que ahora me estoy acordando de cosas, sí, sí, y sí. Me has comparado un poco, a ver si en el tercer capítulo podría haber un poco elemento Bliss. Pues bueno. Es que también sale una actriz en esta tercera parte que es muy Bliss. Vale. Porque se parece un poco, salvando las diferencias, Estéticamente a la protagonista de Bliss. Vaya, vaya. Puede recordar. Bueno, yo qué sé, a ver, eso yo te digo, como todo lo anterior, pura intuición y... No, no, a veces es que hay más coincidencias de las que parece en la vida, sí, sí. Qué bueno. Pero en cualquier caso, ¿la recomendamos o qué? Yo la recomendaría, sí, yo la recomendaría, ¿no? Sí. Si el tercer capítulo sí, porque además, te pica los ojos, pues te echas unos colirios y ya saca, está. Te saca un poco de todos estos vampiros gazapastas que estamos acostumbrados a ver últimamente y vampiros que solo están hechos para brillar, sí, cuando les da el sol. Languidecientes, que están esperando, sí, su final. Vampiros emos. En vez de salir a cazar, ¿no? Este es un vampiro malo, el espíritu del vampiro real. Soy vampiro y me lo paso pipa siendo vampiro y además lo disfruto. Y soy malo y soy la reencarnación del mal y hago las que puedo. Y si puedo, te veo la sangre porque eres ganado y me alimentas. Punto. Y en un momento dado, si hacen segunda temporada de What We Do in the Shadows, igual hace un cameo y todo. O vete todo. Hombre, no estaría mal. Se le puede sacar jugo a algunos elementos de la trama de este Drácula para la siguiente temporada de What We Do in the Shadows, y más que con el señor Waikiki, que es muy listo. Y estas cosas. Claro, hay que incorporar. Las coge al vuelo. Nuevas vivencias y nuevos clics, nuevos detalles del digamos, vamos a decir, de la parafernalia vampírica, porque, claro, muchos son conocidos, pero quizás hay que empezar un poco a innovar ya también, ¿no? Y para la gente que se queja que solo son 3 capítulos, que piensen que serían 9 capítulos de media hora. Ya. Claro, sí, o sea, es que, a ver. O casi, es que hay gente que dice, joder, vaya miniserie, sí. Bueno, es que no es una miniserie, claro. Es una serie que han decidido ponerla en 3 capítulos de hora y media en vez de 9 capítulos de media hora. Sí, pero esto también, este formato es también muy BBC, es muy British y... Hombre, yo entiendo que por la continuidad de las historias está bien que tengan hora y media. No, y si el argumento... Porque además, y ya te digo, es que el primer capítulo te deja con ganas de mucho más. La pena es que luego pues se desinfla un poco. Vale, vale. Bueno, pues ahí queda ese Drácula 2020 ya, o sea, estamos con los Dráculas del siglo XXI volviendo a tener Dráculas interesantes, vampiros interesantes. Nunca ha dejado de haberlos, pero sí que es verdad que últimamente, pues con tanto patosa metiendo las manos en el imaginario colectivo del vampirismo, pues al final había quedado ahí como todo un poco manoseado, ¿no? Manoseado y manchado de grasa del bocadillo de chorizo ahí, que dices, pero chico, que es un vampiro, ¿eh? O sea, un poco de respeto, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso se ha recuperado un poquito con este Drácula. Y además es curioso porque además es un Drácula, ya te digo, muy Christopher Lee, muy Hammer, y con ese componente elitista del vampiro que además es noble. Ya, claro, porque cuando era humano era un puto elitista, era un noble, un tío que estaba por encima del... Es que él se presenta a todo el mundo como Conde Drácula. Y cuando le descubren, se presenta a todo el mundo diciendo que es un puto vampiro. Y que lo tengan claro, soy un puto vampiro. Y te voy a rajar la garganta como no te apartes lo suficiente. Y a la que me dejes, pues vas a tener problemas. Claro, eso, también lo tienen este estilo de, digamos, de forma de ser, pues los... La gente de otras épocas, ¿no? Que era como más pa'lante, pase lo que pase. Que eso igual ahora, pues la gente no es así en el siglo XX. Claro, además, XXI. Piensa que en aquella época la nobleza estaba acostumbrada a tratar al pueblo llano de una manera pues bastante diferente. Como ganado. Sí, sí. Como ganado, en este caso, por las dos partes, ¿no? Por el lado, digamos, social y por el lado alimentario. Sí, alimenticio. Vaya, pues eso. Sí, yo sí, pues que muy lo recomiendo. Bien. Y hay que ver el señor Gatiss y el señor Moffat. ¿Qué será lo próximo? Ya que el Destripador, el Yeti... Bueno, más yo qué sé... Más personajes elementos que míticos coger. De la literatura un poco, vamos a decir, británica o del arco arriesgarán anglosajón. Y cogerán a Hércules. Vete a saber. Bueno, sé. Pues es que meterlo en su harina y sacar un Hércules sui generis podría funcionar. Con Hércules pueden hacer cualquier cosa. Es que Hércules da mucho juego también según cómo lo pilles. Sí, lo que pasa es que, claro, es que tú no te imaginas de lo que son capaces hasta que no veas Drácula o veas Sherlock. Ya sé que me faltan datos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo te la recomiendo. Es una serie que yo creo que la has de ver. Quizás, porque además, alguna tarde que me pillase una maratón que diga, mira, tengo 5 horas para hacer un descansillo de 2 cuartos de hora entre capítulos. El primer capítulo me lo vi, que fue el que más me congratuló, me lo vi entero del tirón. Sí. Y a la tarde siguiente me puse los otros 2 seguidos. Ya. O sea que... Hiciste una doble sesión, sí, ahí de 3 horitas. Me lo hice en 2 días, 1 hora y media y 3 horitas. Sí, sí. Es lo que tiene las miniseries, que es para mi tipo de vida y mi agenda y mi forma de procesar la jornada laboral y el ocio, pues el más satisfactorio, porque es que si no, yo más de 10 capítulos penco, o sea, no puedo. Ya está. Sí, no, porque además si estamos hablando de 10 capítulos de una hora es que se hace por eso, que tienes que tener, y ya no te digo cuando son 16. Tienes que sacar tiempo, y cuando son varias temporadas, porque no has estado, me refiero que, hostia, que hay mucho material, hay muchas series, no siempre son todas tan intensas como nos gustaría. De ahí mi infidelidad a The Walking Dead. Bueno, en fin, yo no estaba pensando en ella, sino en general, en ya, todo. Ya, vamos a decir las cosas por su nombre. En la total profusión que hay de series, sí, en general, sí, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo sería yo capaz de ver todo lo que sale, aunque fuera un adolescente que no trabaja ni estudia? O sea, es que tendrías que estar enchufado las 24 horas a la máquina. Pero bueno, Jordi, con este comentario creo que nos tenemos que empezar a pensar en hacer un moonwalker hacia atrás y irnos por donde nos hemos venido. No sé si te ha quedado algo en el tintero al respecto de Drácula, al respecto de la serie, pero tenemos que... No. Que pensar en... Ya he dicho lo que tenía que decir. Vale, pues que sepas que yo me la apunto, que no dudo de la calidad y de la originalidad de Drácula. No, es que además me gustaría conocer tu opinión. Pero si te digo la verdad... Pensaba que iba a ser un registro más estándar. No, no lo es. Y es más que, trillado. Además, ¿sabes? Me da que tú vas a comprar el tercer capítulo. Vaya, hombre. Tú encima échale una ramica al fuego. Completamente, has visto, ¿eh? Bueno, venga. Sí. Pues que sepas que a mí... Yo es que tengo poco tiempo, pero soy fácil de tentar. O sea, en ese aspecto soy la perdición andante y cualquier proposición deshonesta me llama la atención rápidamente. Pero bueno, tenemos que dejarlo ya aquí. Nos gustaría seguir hablando de otras películas que hemos visto, otras que llevamos arrastrando desde el año pasado o la década pasada. Por cierto, estamos en una nueva década. ¿Os habéis dado cuenta de que todo sigue igual? Ah, no, tenemos gobierno. Algo ha cambiado. Esto era un chiste para acabar, no os penséis que esto hemos estaba preparado. Hemos pasado de gobierno funciones a gobierno, ¿no? A gobierno disfuncional. Pero bueno, esos ya son lecturas de otro cariz que bueno, pues aquí nos interesan menos. Nos marchamos, Jordi, con más material de esa excelente película llamada Black Christmas y ese excelente score, de esos scores que cuando te pones los cascos en casa para preparar el programa dices, a ver qué corte pongo de aquí, de esta banda sonora. Hostia, me va a dar igual cuál ponga, porque todos acongojan. ¿Sabes cuál es el criterio que he seguido para elegir los cortes que están sonando en el programa de hoy? Los más largos que había en el soundtrack, porque anda, es el típico score... que va casi prácticamente por escenas y hay, a lo mejor en Black Christmas, pues igual en la banda sonora como 20 y tantos tracks, pero la mayoría son de medio minuto, de 20 segundos, de 40 segundos y pues para empezar y acabar he cogido pues los que más larguitos había. Así que vámonos con Finding the Bodies. Esto puede ser un spoiler, pero en Black Christmas la gente busca cuerpos, no voy a decir para qué ni con qué motivo, ya os lo podéis imaginar, y con el señor Carl Zitrer, con Z y con doble T, pues nos marchamos en este segundo sin audiencia de 2020, que se me antoja, Jordi, que va a ser un año en el que nos vamos a tener que meter mucha caña y ver muchas cosas y contar muchas cosas. Pero bueno, para eso venimos aquí. Pues sí, señor. Y cambiamos de década, pero no cambiamos de despedida. Sí, porque nos representa, motherfuckers.